Sí, hoy lo que estamos exhibiendo acá son artículos de anime, figuras, póster, pines, tazas, remeras, muchas cosas hechas por nosotros y otras de reventa. Por ejemplo, tenemos tazas que son hechas por nosotros, pines que son hechos por nosotros, remeras, buzos que también son fabricados por nosotros. En la feria estamos desde el principio del año pasado. Fue en el momento en que nos inscribimos, pero nosotros ya con esto arrancamos en la pandemia, aproximadamente 2 años y medio más o menos. ¿Y es mucha la gente que se acerca, compra? Sí, se acerca bastante gente, la verdad. Siempre nos fue bien en la feria esta. Dale, porque vemos que tienen mucha variedad. Sí. Hay de todo. Sí, nos animamos a un poco a todo. Estamos haciendo también ahora llavero 3D, que también nos metimos con eso. A medida que vamos vendiendo, vamos metiendo cosas nuevas. Y contanos, como la mayoría de los que tienen stands en la feria, ¿es el ingreso mayor que tienen? Digamos, ¿es como la fuente de trabajo que tienen siempre? Sí, es la fuente principal de trabajo. La verdad que sin esto sería bastante complicado. ¿Cómo trabajas con tu familia y demás? Sí, trabajo con mi señora que está acá al lado, está mi hermana también ayudándonos. Arrancamos con mi señora ya hace 2 años y medio, empezamos solamente con tazas y de ahí fuimos creciendo. Bien. Arrancamos con la maquinita. Gracias por la nota y si tienen Instagram para pasar. Sí, el Instagram es kohana.store1 y somos del barrio Los Aromos. Bueno, yo ofrezco macetas de cemento artesanales, plantas que hago yo misma, después neceser, todo hechos con tela, los hago yo. ¿Cómo conociste la feria? Por medio de... acá en la plaza hemos venido un día y nos encontramos con la feria, estaba muy bonita, muy linda. Y bueno, intenté buscar el cómo contactarme con Mario y bueno, así fue que pude entrar acá. Y al igual que muchos de los emprendedores que están en esta feria, que conforman la feria, ¿es tu sustento económico, tu primer sustento económico, digamos, tu mayor ingreso, digamos, económico para tu casa? Sí, claro, sí. Y contanos, bueno, teniendo en cuenta la inflación, ¿no? ¿Tuviste que retocar los precios como la mayoría de los emprendedores? Claro, sí. Sí, pero bueno, uno intenta no retocarlo tanto para poder, viste, que también las personas que vienen a buscar precios lo puedan, puedan salir satisfecho con el precio que encuentran acá en la feria. Y como vendedora, ¿una nota que la gente busca precios? ¿Viene a estos lugares? Sí. Ya sea desde comida hasta ropa y demás, ¿no? Sí, de todo. Bueno, ¿tenés redes sociales que nos puedas compartir? Sí. De tu emprendimiento, ¿no? Sí. Es... así, granito de arte. Bueno, como estoy arrancando con esto, todavía me falta publicitarlo y todo eso. Soy artesana, hacemos cositas lindas en madera, de todo un poquito. Ya hace, va a ser 2 años que estoy, me dieron la oportunidad de estar en esta feria, bueno, y muy linda. Y hay venta, sí, la gente le gusta, muchas cosas artesanales y bueno, hacemos de todo un poquito. Bueno, y artesana con todas las letras, porque me decías que vas a talleres, capacitás. Sí, voy al taller de Ale Meardi, que me enseña muchas técnicas, me ayuda muchísimo a reciclar también cosas. Como todo está caro, las pinturas, todo, entonces me enseña técnicas para que yo pueda vender y a un costo accesible para que la gente pueda comprar también. ¿Cómo ves la vida de un artesano hoy en un país donde la economía está muy inestable? Y ¿no? cuesta mucho. Soy jubilada con la mínima, Entonces, bueno, tratamos dentro de todo encontrar una maderita y de esa maderita hacer cosas. Pero bueno, es lindo porque te desestresás y es algo que a uno le gusta, lo lleva ya, ¿viste? Si fuera por mí, tendría un lugar que tendría solamente telares, pintura, madera, de todo. Pero bueno, no se puede todo. La lana está muy cara hoy en día. Así que bueno, pero es lindo ser artesano. Bien. Y seguramente te pasa que, bueno, te consulto, ¿no? Te genera algo muy lindo cuando esa persona elige tu banquete, sí, lo que fuese, ¿no? Sí, sí. Te encanta porque vos lo haces con amor a las cosas, ¿viste? Claro. Entonces que venga alguien y te diga, ay, qué lindo, cómo me gustaría a mí hacer eso, pero yo no puedo. Pero es ponerle un poquito de cariño nada más. La verdad que hay de todo, porque te pasa gente que te dice, ah, esto lo hago yo, pero no lo hace, viene y después lo compra. Claro. ¿Viste? Pero es de todo, pero es lindo que la gente reconozca el trabajo del artesano y bueno, como está todo, ¿no? Claro. Así que bueno. ¿Tenés redes sociales que nos puedas compartir? Sí, Arte House se llama. Y bueno, lo de que es de madera lo hace mi esposo en sus tiempos libres, que antes también él iba a ferias, que está Coilija, que también con la situación esta no se podía tanto, entonces se tuvo que buscar otro trabajito, ¿viste?, para poder subsistir. Claro. Pero bueno, él cuando tiene su tiempito libre me hace cosas y bueno, yo las pinto y ya no queremos dejar la feria, porque es una cosa que vos venís, te contactás con la gente, no sé, es un día diferente, es como si fuera 15 días de vacación en Cancún. Claro.